un programa de Radio Crash. León y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a... Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Crash Clásica en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Y bueno, pues ya sabéis que últimamente no vengo mucho por aquí, la verdad, pero bueno, siempre estoy muy ocupado y es un poco difícil hacer Crash Clásica. Bueno, estoy con vosotros en las ondas, es donde quiero estar, y hoy vamos a hacer un programa muy especial. Pero antes de esto tengo que felicitar a Marco García de Dios, que lo han nombrado pues director del coro de Radio Televisión Española. O sea, yo creo que más alto aquí en España difícilmente se puede llegar. Pues de aquí un abrazo muy fuerte, Marco. Ya sabéis que bueno, que siempre estás invitado a venir a esta santa casa, como ya he venido ya un par de veces. Pues bueno, como os iba diciendo, hoy vamos a hacer un programa muy especial, porque se vamos a dedicar a María Dueñas, que es una violinista realmente fantástica, que yo tuve la suerte de poderla escuchar en el Jovellanos, en un concierto para violín de Sibelius, que está interpretado por la OSPA, y la verdad quedé realmente muy muy contento de escucharla. Fue algo fantástico, y bueno, a partir de ahí pues bueno, pues empecé a lo que es a poder investigar un poquitín sobre ella, y claro, pues es realmente fascinante la carrera. Ella nació pues un 4 de diciembre del 2020, del 2002, tiene 18 años, en Granada, y bueno, pues sus padres la verdad que no eran músicos profesionales, pero la alentaron a esto de la música, y bueno, y la verdad que sí que la alentaron bien, porque ella acabó ganando una beca, se fue a la Universidad Musical de Dresde, de ahí se matriculó en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena, en la Universidad de Graz. Bueno, su carrera musical realmente ha sido meteórica, ha tenido un montón de premios, porque también, por ejemplo, tiene un cuarteto de cámara que se llama Hamelin's Quartet, el cual fue premiado en el concurso Fidelio de Música de Cámara de Viena. Y entonces yo la verdad que cuando me enteré que había conseguido el premio Yehudi Menuhin Senior este año, el 2021, dije, bueno, voy a hacer un programa sobre ella porque me parece que realmente se lo merece. Entonces vamos a escuchar cómo ganó este premio, ¿no? Ella lo que eligió fue Súbito de Witold Lutosławski, y el segundo movimiento del concierto para violín número 4 de Mozart y Allegro non troppo de la Sinfonía Española de Ardo Lalo. Bueno, la verdad que hay que decir que en este premio, bueno, pues tiene un premio en metálico, pero también recibió el premio del público, que yo me parece que es muy interesante. Y además 2 años tiene prestado un Stradivarius. Os voy a poner ya esto mismo, ya veréis que está muy bien. A ver, vamos a ver, que tengo aquí un pequeño follón con internet, que es donde lo vamos a escuchar. Bueno, vamos a escucharlo ahora mismo. Vamos allá. Thank you. tengo que decir que el pianista es Evgeny Sinaisky, que no lo dije anteriormente, y acompaña a María Dueñas en esta prueba. Thank you. A continuación va a ir la última obra de esta fase final que tuvo aquí nuestra queridísima María Dueñas, que la verdad que lo hizo realmente genial, como podéis ver nosotros. Thank you. Bueno, hay que decir que es realmente maravilloso lo que acabamos de escuchar aquí a María Dueñas cuando gana este famoso premio. Y también hay que decir que bueno, que la Nippon Music Foundation recibió un Guarnir de Jesu Munch del año 1736 y bueno, claro, son unas cosas tremendas porque esta chica está acostumbrada a estar con unos violines increíbles como este, como decía anteriormente, que le va a dejar durante 2 años, ¿no? Stradivarius, que es una auténtica maravilla. Y bueno, ahora vamos a ir a una faceta suya, que es la de compositora. Ella ha ganado un premio, el Robert Schumann, por su obra de piano Farewell, el que más fue estrenada, un cortometraje. Voy a poner cortometraje. Al principio vais a escuchar lo que es esto, pues un mundo de un bosque, agua, así, los pajarinos que van sonando, y pues suena. Es una pieza muy cortita, son 2 minutos aproximadamente. A ver qué os parece esta faceta, que bueno, que esta mujer no para de crecer, ¿no? Os pongo ya mismo. Anteriormente veis que es muy cortita esta pieza que está compuesta por María Dueñas. Ahora vamos a irnos a a un concierto. No puedo ponerlo entero, el concierto quería ponerlos, porque claro, es el concierto para violín de Beethoven, y es una pena, pero al final lo que he hecho es poneros los 2 últimos tiempos para que podáis apreciar la calidad de esta magnífica artista, que esperemos que dentro de poco esté con nosotros. Bueno, es una versión de este concierto de Beethoven, el Opus 61, que hace Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española, que dentro de poco, como decía anteriormente, estará nuestro amigo Marco dirigiendo el coro. Entonces voy a poner los 2 últimos tiempos, que es el Arregto y el Redondo Allegro. Os pongo ya mismo esta obra también realmente maravillosa. Si no me da tiempo a despedirme de todos vosotros, porque tengo que reconocer que hice el programa un poquitín así a remanguille, como suele decirse, pues bueno, os voy a decir que seáis muy buenos. Seguir escuchando música clásica, ir a los conciertos en directo, que podemos ir. Desgraciadamente, la novena de Beethoven no pude escucharla porque ya estaban agotadas las entradas hace ya bastantes semanas. Bueno, cuando todo se normalice, esperemos ya tener ya entradas. Bueno, un abrazo muy fuerte a todos mis queridos oyentes de Crash Clásica, y os dejo con nuestro queridísimo amigo Beethoven y María Dueñas, que va a ser una de las grandes de la historia de la música. ¡Vamos para allá! A ver, bueno, vamos a esperar un poquitín porque ya sabéis cómo es esto. Thank you. Escuchando, queridos oyentes, pues aplausos más que merecidos para la Orquesta Sinfónica y Coro de la Orquesta Española, que esta fue dirigido por Josep Capellet Domenech, que no lo dije anteriormente, a María Doñas, aquí en violín. Pues bueno, ahora nos queda un poquito de tiempo, antes me despedía, me vuelvo a despedir de todos vosotros, y vamos a acabar con, bueno, pues una cosa que aquí lo que yo mirando, la verdad que es fantástico. Yo cuando me acuerdo cuando descubrí internet, que fue algo que me dejó completamente anonado, ¿no? Pues bueno, vamos a ver Libertango de Astor Piazzolla, María Dueñas, Kaspar Uhas, Mihail Hetz y eso. Bueno, voy a ponerlo ya mismo y con esto despido a todos vosotros. Ya sabéis, sed muy buenos, cuidaos mucho, que todavía el bicho anda por ahí, pero bueno, cada vez hay menos. Y como siempre digo, como os decía anteriormente, escuchar música clásica en directo.